a saludar, ya lo tenemos, a Agustín Usandizaga, que es el presidente de la Cámara Empresaria de Tandil. Buen día, Agustín, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, buen día, Guillermo. ¿Qué tal? Buen día. Bien, muy bien. Bien, bien. Bueno. ¿Qué opinión tenés, Agustín, sobre esta medida de control de precios? Y creo que nunca ha funcionado, no va a funcionar ahora. Me parece que bueno, que los controles de precios históricamente, si no se hacen con un acuerdo y un programa, no tienen resultados. Ya lo hemos visto más de una vez, no es el primer control de precios, así que creo que no va a funcionar. Lamentablemente provocan otras cosas como algún faltante y demás, y creo que bueno, en definitiva, el remedio puede generar eso más que los precios se vayan atenuando. Me parece que se necesita algo mucho más integral. Digamos, no hay, cuando decís no va a funcionar, es que no va a bajar la inflación y no se va a poder controlar las dos cosas. No, los controles en el campo probablemente se pueden hacer territorialmente, pero no sé con qué resultados, qué medidas se pueden tomar hacia un comercio, ya sea cadena, supermercado, chico, mediano, que hace una remarcación o a una terminal. Y no sé si está en su estructura de costos, ¿no? Es muy difícil meterse en la estructura de costos de las empresas. Digo, se puede controlar en el campo con no sé qué resultados, pero en definitiva, el fin buscado, que es controlar la inflación, no se va a controlar. Eso, lamentablemente, hay muchas teorías de un lado y del otro, pero tenemos un déficit y una emisión monetaria que lleva a que tengamos inflación, y hasta que no haya un plan corrigiendo eso y se genere confianza en los actores económicos, la inflación no va a bajar. Al contrario, estamos por ahí viendo que puede ir incrementándose, así que no creo que eso sea la solución, francamente. Cuando hablas de un plan que genere confianza, daría la sensación que en este momento estamos, desde lo que es el sector empresario, en las antípodas, ¿no? Sí, yo creo que un plan que genere confianza tiene que ser no solamente al sector empresario, sino a todos los actores económicos, consumidores, todos en general. Para que eso funcione, imagino que tiene que haber primero un consenso y un acuerdo político, y bueno, y realmente tomar un camino que todos lo visualicemos como con probable efectividad. Y eso hay que hacerlo porque lamentablemente Argentina vive una economía inflacionaria hace mucho tiempo y se está escalando. Lamentablemente estamos a niveles altos de inflación y no se ve una solución. Creo que esto no es solución. Sí puede ser, diríamos, un acuerdo de precios y salarios en el marco de un programa económico y con todos los actores sentados a la mesa, pero tiene que ser algo integral, bien hecho y bueno, y con bases consistentes, ¿no? Bases consistentes significan hay que alinear salarios, tarifas, una cantidad de cosas que hoy no están arriba de la mesa, y creo que hay que hacerlo pronto. Bueno, Agustín, ustedes desde la Cámara Empresaria hoy van a hacer un lanzamiento importante. Sí, hoy estamos con el lanzamiento del Black Friday, que bueno, lamentablemente y por la pandemia habíamos suspendido a mitad de año, y ya hace un tiempo que venimos con ganas de hacerlo, y bueno, efectivamente ahora, como lo sanitario se despejó, lo anunciamos, bueno, con mucho gusto, ¿no? Porque las ediciones anteriores, previas a todo esto, habían funcionado muy bien y creemos que esta va a ser lo mismo, ¿no? Ahí se consiguen buenos descuentos y precios, y bueno, y los comercios se identifican bien con la acción, y bueno, y en definitiva nosotros todos como clientes, como consumidores también, porque son días en que se mueve muy bien el comercio y todos aprovechamos esos descuentos previos a las fiestas, así que bueno, estamos contentos por el anuncio y esperemos que tenga éxito como las ediciones anteriores. Sí, han tenido realmente éxito las ediciones anteriores. Agustín, yendo a lo que es la actividad comercial en nuestra ciudad, ¿qué evaluación pueden hacer ustedes a partir de la liberación de los horarios y demás? ¿Cómo está funcionando la actividad comercial en nuestra ciudad? Y comparado obviamente con el año pasado, diferente, pues bueno, se han liberado las posibilidades, diríamos, ya estamos normalizados en esa parte, pero con mucho, no solo altibajos, sino muchas diferencias entre sectores, claro, bien notorias, El sector turismo, por suerte y para alegría de todos, ha despegado muy fuerte, lo hemos visto todos estos fines de semana, así que bueno, realmente ha despegado muy fuerte. Hay sectores ligados a la construcción que están funcionando bien, y bueno, y hay otros sectores que vienen postergados, lo más, diríamos, ligado al consumo masivo, vestimenta, calzado, juguetes, electrodomésticos, bueno, eso viene bastante más atrasado, ¿no? Así uh-huh. que es bastante diversa la situación en un marco de ciudad que tiene bastantes posibilidades porque, bueno, ha despegado el turismo y se ve bastante movimiento en la construcción y demás, y eso empuja algunos rubros, pero bueno, lo más ligado a ciertos consumos masivos, como decía recién, viene postergado, y creemos nosotros que es un poco una pérdida de poder adquisitivo que se viene dando hace un tiempo prolongado, y hasta que eso no se empiece a recuperar, vamos a ver niveles de consumo mejorando, pero no a los niveles uh-huh. previos de hace algunos años, ¿no? Esto no trae uno o dos años, trae varios, y bueno, para volver a eso tenemos que empezar a mejorar el poder adquisitivo todos, y para, en definitiva, que encontremos un punto de crecimiento sostenido. Eso todavía no se da. Sí hay esas particularidades, esos consumos, primero el turismo, que Tandil está cada vez más receptivo, y bueno, y la construcción, que tiene otras particularidades, están funcionando bien. Uh-huh. Agustín, entiendo que en periodos inflacionarios como venimos teniendo, y cuando se empieza a acelerar justamente la inflación, debe ser muy difícil para un comerciante manejarse dentro de una inflación alta o de un cambio permanente de precios. Sí, es complicado porque, bueno, uno no sabe en un punto si lo que vende lo repone. Exacto. Y en otro sentido tampoco sabe si lo repone a los precios con los cuales calculó sus márgenes, ¿no? Claro. Así que es bastante difícil, es dinámico, y bueno, es difícil planificar, ¿no? Tampoco, si bien el abastecimiento en muchos rubros se ha acomodado y mejoró en algunos en relación a la pandemia, que había faltantes por cierre, uh-huh. ahora se empiezan a ver algunas cosas que son difíciles de reponer, entonces bueno, uno trata de ir cubriéndose, no es tan fácil, va tratando de comprar eso, pues sabe que va a faltar, pero bueno, tampoco tiene precio, hay gente que no vende con precio definitivo, vende con precio abierto, depende sí. el proveedor, el tamaño, el rubro. Pero bueno, se hace bastante difícil, ¿no? Sobre todo para los que no tienen o los que no tenemos una capacidad de negociación tan importante a la hora de plantarnos con un proveedor. Claro. Así que todo se complejiza con inflación, así que nosotros creemos que sí, que definitivamente hay que tomar un camino para resolverla. Uh-huh. Agustín, en la semana hubo asamblea, ¿no? En la Cámara Empresaria, vos fuiste elegido nuevamente presidente. ¿Cuáles van a ser las principales acciones, el objetivo, digamos, de esta nueva gestión? Nosotros queremos, como venimos hace bastante tiempo, estar más cerca de los socios cada día más. Creo que eso se ha notado. Hemos estado mucho con visitas, charlas y acercándonos a los socios de hace unos años a esta parte. Y queremos reforzar toda esa parte, pero bueno, tratando de aportar soluciones, ¿no? Soluciones que, bueno, nacerán a partir de esas visitas, problemas puntuales o problemas generales de sectores para tratar de resolverlos, trabajarlos en conjunto. Estamos en una situación bastante compleja, desafiante en los próximos años. Creo que la función que debe cumplir la Cámara es tratar de resolver los problemas y tratar de, en definitiva, sentarse donde haya que sentarse para constructivamente generar esas soluciones, que bueno, hay algunas cosas que son necesarias y son urgentes, y hay que trabajar para eso, sin, diríamos, enunciarlas solamente, sino tratando de aportar ideas, propuestas para ir en vía de, en pos de esas resoluciones. Después, en términos, diríamos, ya de el año que viene, que la Cámara tiene el centenario, Nosotros vamos a trabajar seguramente en cada sector. Ustedes saben que la Cámara está dividida en tres sectores, uh-huh. comercio y servicios, producción e industria. Vamos a trabajar en cada secretaría o en cada sector en un proyecto en particular para el centenario, para dejar algo bien concreto en cada sector en el año del centenario. Así que trabajaremos algún tema bien concreto y específico que sea un poco el hito de esos 100 años de la Cámara. Uh-huh. Por último, reiteranos y recordanos este lanzamiento del Black Friday, ¿cuándo va a ser y en qué consiste? El lanzamiento es hoy, dentro de un ratito, uh-huh. a las 9. Como las ediciones anteriores, se trabaja alineando a todos los comercios con un descuento mínimo, que en este caso va a ser la base del 15%, y se consigue, digamos, el apoyo de algunas empresas para acompañar el lanzamiento, uh-huh. inclusive algunos también para aportar una financiación particular para esos días, uh-huh. el caso de la tarjeta Elevar, que nos ha acompañado varias veces. Así que a partir del 9, 10 y 11 encontrarán los comercios como las veces anteriores, con globos rojos y negros, y los descuentos, diríamos, que van a encontrar en la web, que ya está hace tiempo, uh-huh. blackfridaytandil.com.ar. Van a encontrar ahí los distintos rubros con los distintos comercios y el descuento que tiene cada comercio. Así que esos 3 días de diciembre, que nosotros los vemos como convenientes, claro. porque son previos a la fiesta, van a encontrar esos descuentos y pueden empezar a adelantar las compras del fin de año. Agustín, muchísimas gracias por este tiempo. No, a ustedes por llamar. Saludos a los dos. Gracias. Que tengas un buen día.